Claro que sí, como siempre podemos ver que para que se dé un accidente de tránsito siempre ocurren a consecuencia de diferentes factores. Como podemos ver es la imprudencia de los conductores porque se tiene que reducir siempre la velocidad en cualquier intersección. También vemos el exceso de velocidad que ocasiona estos accidentes, más que todo por aquellos conductores de motocicletas que generalmente son los protagonistas para que se dé un hecho y generalmente el vehículo de cuatro ruedas, que también es parte del accidente, a veces no tiene la responsabilidad como es el del motociclista. También hemos podido ver que hay otro factor importante que ha habido este fin de semana, el estado de ebriedad de uno de los conductores para que también se ha producido este accidente.